Funky, we get it out of control. Funky, we get it out of control. Funky, we get it out of control. Funky, I'm the funky. I'm the funky. I'm the funky. It's the state of myself. Funky, it's the state of myself. Funky, I'm the funky, I'm the funky, I'm the funky, I'm the funky. It's the funky. Big man on the one, big man on the two. Bring it back, bring it back, bring it back the phone. Bring it back. Funk, yeah, it's the state of myself. And one more time, here we go. Otros me conocieron como un DJ. Funk attack en el rap, Big Man drop the bass. Cada vez que aparezco dicen hey, hey, hey. T por la técnica, T por el talento, T por cómo me toman, T por el tiempo. Es hora del encuentro con la realidad. Ahora dime qué mejor que yo para este track. What? It's the state of my soul. We got it under control. Funk, yeah, it's the state of myself. Now here we go, we got it under control. Funk, yeah, it's the state of myself. Funky, I'm the funky, I'm the funky, I'm the funky. Tell me who took the funk. We're gonna bring it back. We're gonna bring it back. Tell me who took the funk. We're gonna bring it back. We're gonna bring it back. Tell me who took the funk. We're gonna bring it back. We're gonna bring it back. Ayer estuvo el diablo aquí. Que se relaje, ya veré, que se espere. Hay que darle tiempo al tiempo para que prospere. Los altos intereses de la deuda no me sueltan. En la cama me doy vuelta contando cuentas. Ay, Jorge, no te compares. Mami, te prometo que esto se va a arreglar. Ay, mamá, aquí no tengo que ver nada. No me vengan a buscar, yo no tengo que pagar. Ay, mamá, aquí no tengo que ver nada. No me vengan a buscar, yo no tengo que pagar. eso por nosotros dos. Anda, huye, huyele al diablo, a la culebra. Yo soy el diablo Fernández, con la timbit malo más flamantes. 2009, tengo insomnio con DJ Beatman. Ana, desde que prendí el televisor, nada nuevo en las noticias, cambio fuera mi control. Mil teclas, pongo de nuevo el mismo canal, con la misma chica de sonrisa banal. El panel repite una y otra vez el mismo chiste, con controversia conquiste y todos miramos embobados. Tengo insomnio con los ojos demasiado hinchados, frente a la pantalla chica que pierde el hilo mientras me entrega y completa mi vacío. Hipnotizada en mi sillón ya desplomada, la pieza del pulse que faltaba ya en mis tablas. Tengo insomnio desde que miro los artificios, luces de neón me llevan al precipicio. Tengo insomnio y no sé cómo apagarla, supongo que simplemente debo matarla. Que no me suelta siquiera en la madrugada. El sonido del cansancio retumba por mi espalda. Helada la noche y el sonido de los coches, como quisiera descansar y olvidarme de los boches. Solo me acompaña mi tele con sus estupideces, programas con los que padeces. Te emocionas de forma barata, tres y ante un corte comercial y de nuevo nada. No te vas de la sintonía porque te sientes cercano a la mujer con llanto, abismo de populismo mundano. Tengo insomnio y nada me lo quita, solo ella me sigue cuando el mundo me irrita. Compro máquinas de cocina para bajar de peso, le creo a la muchacha del canal que veo. Tengo insomnio y no sé cómo apagarlo, supongo que simplemente ya debo matarla. Me deja. Oh, oh, oh, oh.

Schaust aus, meinen Augen, jetzt komme ich raus. Schnell und raus, ich komm wie die Nacht auf der Haut. Ich bin die Katze und du bist die Maus. Du bleibst geil und gleich als in der Zeit, wo ich dich kennengelernt hab. Für dich hab ich noch mehr seine Fragen. Wenn du mich erinnerst, dann weißt du, was ich sag. Immer, immer, immer bist du in meiner Erinnerung. Ich hab die Wörter, hab die Stimme und komm, komm mal mit. Bleib in der Sicht, ich weiß, wie du heißt. Und vielleicht, was du sagen willst. Wie ein Tsunami komm ich an dich, mein Name ist Kami. I'm coming, coming back to Cali. Vos inmortal, bebiendo del cáliz. Volando alto como la torre de París. Amigos, amigos, esta tarde que brilla el sol. Solo dime.